Contratando el servicio de alarma monitoreada de Prosegur Activa antes del 31 de julio, pagás la mitad del abono hasta fin de año. Llama ahora 4709-8888. Prosegur Activa. La tranquilidad es posible.